Sí, estuvimos hablando con el intendente en una reunión anterior y donde le solicitamos de la Comisión Vecinal de Villa Elisa poder tener un stand nosotros como Comisión Vecinal, ya que el mercado municipal está en el barrio. Así que aprovechamos, tuvimos buena aceptación con eso de parte del intendente, así que ahora estamos con las chicas acá haciendo los carnets de sanitarios y eso, como para poder presentar todo como corresponde. Bien, es la primera vez que le dan este espacio, ¿no? Es la primera vez, sí, me parece muy importante y de paso potenciar el tema del trabajo que se está haciendo en el mercado municipal, que es muy importante, y que nosotros también desde el barrio hacemos esa militancia para que la gente se acerque a comprar, porque hay buenos precios y realmente para las barriadas sirve mucho. Bien, ¿qué productos van a presentar? Bueno, decinos tu nombre. Buen día, mi nombre es Andrea. Andrea. Y vamos a estar haciendo de todo un poco. Pasta frolas, tarta de coco, ajá, pastelitos, tortas fritas, bien, panes, panes saborizados, rellenos. Bien. Todo un trabajo de equipo de 5 personas. Bien. ¿Ustedes están organizados como una organización, como vecinos? ¿Cómo están organizados? Por la comisión. Bien. Y bien, por potenciar trabajo también. Bien. Sí, ¿y esto, sí, ustedes, todo esto que van a presentar el sábado, lo están vendiendo en la calle o casa por casa? ¿Cómo hacen? No, hace poquito empezamos con esto. Ah, iniciamos hace poco. Bien. Hacemos para el merendero, bien, y para la vianda también. Bien. Y ahora nos largamos con esto, que nos dio una gran oportunidad y casi todos estamos reentusiasmados para, bien, que llegue el sábado. Claro. Sobre todo porque van a tener un lugar donde van a poder exponer lo que hacen. Exactamente, claro, sí, sí. También antes participamos en la feria feminista también, estábamos, claro, ahí. Y ahora, bueno, se nos dio esta gran oportunidad de estar ahí en el mercado municipal y estamos esperando que llegue el día nomás. Bien. Bueno, te pregunto, ¿ustedes pueden vivir con esto? ¿Es una ayuda poder vender todos estos productos que hacen? De ayuda, sí, es una gran ayuda también. Bien. Sí, sí. No te digo que, wow, viste, pero entre nosotros, ponemos entre nosotros, nos ayudamos entre nosotros y es a salir adelante con eso. Bien, bien. Así que nos favorece también. Es importante, sí, reconocer el trabajo de las chicas, porque ellos tienen potencial trabajo, bien, que están en la agrupación La Dignidad. Y están haciendo panificación para los merenderos que tenemos en la comisión de Villa Elisa. Perfecto. Entonces ellos hacen el pan y la factura para los nenes que van a la tarde a hacer las tareas y a estudiar a la comisión vecinal.